Lo que llamamos círculo, porque no me entero todavía de palabras en español, se llama ronda. Y una ronda, para los que no saben, es que tomas el turno a hablar a cada persona, para que todos se escuchen con atención. Y cuando habla, se escucha en silencio. Es una ronda, ¿ok? No se interrumpe y se asegura que todos toman un turno, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en los parques. Entonces, esto era a nivel físico. A nivel social, las monedas complementarias cambian la sociedad, ¿ok? Os doy dos casos reales de monedas complementarias. Cambian la realidad social y en estos dos ejemplos la cambiaron en una forma muy negativa y una forma muy positiva. ¿Okay? La cambian de muchas formas diferentes. Estos son solo dos ejemplos. ¿Okay? Esto es un caso de en Ghana. Esto es lo que quité de la Wikipedia. Ahora, Ghana se encuentra en esta posición. Es un país muy rico, es muy bien provisto de recursos naturales, oro, madera, coco. Ghana dobla la producción per cápita de los países más pobres de África Occidental. A pesar de esto, depende de ayuda técnica y financiera internacional. ¿Okay? Entonces, a pesar de ser un país muy rico físicamente, es en deuda, básicamente, a la comunidad internacional. Entonces, esta es una receta aprobada para destruir la sostenibilidad regional, porque en el siglo XIX Ghana se añade al Imperio Británico. Y las comunidades regionales de Ghana han sido sostenibles por siglos, por muchos siglos, han siempre sido sostenibles. Tenían una moneda regional. ¿Okay? Entonces, el Imperio Británico tiene un problema. El problema es que no necesitaban importar nada de Gran Bretaña. ¿Qué uso es tener una colonia si no están comprando tus mercancías? Entonces, como solución, crearon otra moneda, una moneda de Ghana, una moneda nacional, e impusieron un pequeño impuesto de cabaña, se llama impuesto de cabaña, anualmente a cada hogar, pagable solo en esta moneda. ¿Okay? Entonces tenían una moneda regional que usaban para comercio con otros pueblos. Lo que hicieron los británicos es imponer una moneda nacional, que es lo que tenemos nosotros. ¿Okay? Entonces, el efecto era que cada hogar tiene que empezar a comerciar fuera de sus mercados tradicionales regionales, porque si no, no pueden conseguir esta moneda. Y esto llega a la fin del desarrollo sostenible regional de esta región. ¿Okay? Entonces, esto era una moneda diseñada, las monedas se diseñan para hacer algo. En este caso, era una moneda diseñada para hacer un sitio, una región, que era perfectamente sostenible, en una dependencia, hacerlo dependiente de otro país. Hay otro ejemplo, esto en Bali. Esto es un ejemplo positivo, ¿vale? Se encuentra aquí. Y es una cultura muy rica. Hay mucha arte, muchísimas fiestas. Estas son algunas fotos de eventos. Hay mucha actividad social. ¿Okay? Esto es lo que encontré en internet ahora. Estaba mirando cosas ahora porque yo tengo mucha información de antes. Bali es votada año tras año el más encantador destino para viajar de vacaciones en el mundo, a pesar de los muchos cambios rápidos en los últimos años en comunicaciones, inmigración de otras islas, cambios en grandes industrias y políticas, grande cambio en política local. Entonces, tienes que preguntarte por qué. Hay varios miles de festivales organizados cada año, todos son artistas, hay una actitud. Y no hay artistas con una clase especializada, todos son artistas. Todos tienen trabajo, hay empleo, no hay desempleo. ¿Okay? Y la gente se divierte más, hay más sonrisa. Pero el PNB, el Producto Nacional Bruto, por persona, es 10% de Europa. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Entonces, ¿es la raza, la religión, la comida, el agua, el aire, o se trata del dinero? Y de hecho tienen un dinero, una forma de una moneda interesante. ¿Cómo se pagan estos eventos comunitarios en Bali? Pues Bali resulta que usa un sistema de moneda dual. Hay la moneda convencional, que es la rupia, el dólar, para actividades de exportación, por ejemplo, arroz, arte, turismo, y hacen mucha exportación. Pero también hay la moneda local para actividades de comunidad. Hay parte de la religión, parte de la cultura, es que el 30% de todos los balineses adultos de su tiempo es tiempo para el templo, o sea, para actividades comunitarias, es servicio. ¿Okay? Se espera esto de cada persona. Si no lo puedes hacer tú, lo puedes intercambiar, lo puede hacer otra persona para ti, pero es tu deber social, ¿okay? Son horas de tiempo. Entonces, eso, cuando alguien no puede participar, puede pedir que otro lo reemplaza, pero tiene que devolvérselo con tiempo a beneficio de la otra persona. Entonces, en Bali, el tiempo comunitario es una moneda complementaria, ¿okay? Porque es una forma de compensar, una forma de compensación. ¿Okay? Y estos son dos ejemplos. Esto dice, Einstein descubre que el tiempo es, de hecho, dinero. ¿Qué significan estas cosas? Pues una cosa, dos lecciones importantes. Es que hay una diferencia entre empleo y trabajo. Esa es la lección del cambio estructural que estamos haciendo ahora. Hay un cambio estructural muy importante que se está creando. Cada vez tenemos más máquinas que pueden hacer cosas, necesitan menos personas, ¿okay? Esto es parte de la cosa. Entonces, empleo son un montón de cosas que hacemos para ganar dinero. Este concepto fue inventado durante la Revolución Industrial y el concepto de un empleo para todos llegará a ser incrementalmente obsoleto con el final de la era industrial. Esto es el trabajo de Bernard Lietard, ¿okay? Tenemos un fantástico libro suyo. Que habla de esto. Pero, a pesar de esto, que habrá menos y menos empleo, pero hay una infinidad de trabajo que hacer en el mundo. Pero convertir ese trabajo en empleo pagado con escasa moneda nacional no va a suceder. Es casi una imposibilidad, no va a pasar. Entonces, el desarrollo regional requiere monedas regionales para ser sostenibles. Esta es la lección del impuesto de cabañas que hemos visto. Pero en una vida más equilibrada entre empleo y trabajo se puede conseguir con moneda dual. Esta es la lección de Bali. ¿Okay? Tenemos un panorama muy interesante en el mundo. Los países verdes es donde hay monedas complementarias. ¿Okay? Hay muchísimas en muchísimos sitios. Y esto es como han incrementado los varios tipos en los últimos años. Esto pero esto es del 2003, ¿okay? Entonces han crecido aún más y son totalmente muy, muy diferentes tipos. Hay bancos del tiempo, hay ILETs, hay monedas regionales, monedas locales, ¿okay? Pero ¿qué pasa? Esta es la situación actual, pero las monedas complementarias hoy son todas experimentos, ¿okay? En el tipo de experimento como la aeronáutica de los hermanos Wright, los hermanos Wright son apasionados de aviones y se pusieron a diseñar aviones, pero sin saber las leyes de la aeronáutica, que ahora sabemos. Establecieron experimentos con un cacharrito y lo lanzaron de una colina y a ver si volaba, más o menos, ¿okay? Si esto no volaba, pues intentaron otro. Y esto es lo que estamos haciendo. No sabemos exactamente las leyes de la economía o de una economía holística, de una economía sostenible, pero hemos hecho un montón de experimentos. Entonces, por eso digo que estamos descubriendo un nuevo paradigma, estamos descubriendo esta ley, si quieres. Entonces, dialogando con otros que ven las mismas que no ven las mismas cosas que nosotros, es una parte fundamental de entrar en este paradigma nuevo, ¿okay? Hay muchas experiencias y si la tomamos como recetas vamos a perder las lecciones, ¿okay? Tenemos que escuchar muy bien y por eso damos mucho énfasis en comunidad y en diálogo. En vuestras notas tenéis muchas notas sobre qué es el diálogo y qué es una comunidad. Y una cosa muy importante, porque fomentar muy buena comunicación es esencial. Tenemos nuevos medios de comunicación ahora, muy poderosos, y todavía estamos aprendiendo a usar estos. Y no estoy solo hablando de internet, de móviles, de fax, de todo esto, que ahora tenemos estos cacharros, muchísima gente en casa, y no lo estamos usando ni al 10% de su capacidad. Pero también la tecnología de cómo llevar grupos, ¿ok? Pienso, aquí tenemos, por ejemplo, algunas personas que nos han venido a ir a esta conferencia, que me parece son el primer curso de facilitación que se hace en España, ¿verdad? El primero. O uno de los, pues muy, el primero completo, ¿no? Pues la facilitación también es una tecnología que estamos aprendiendo, que es una tecnología muy poderosa y hay muchas formas que se han experimentado para llevar a las personas a dialogar, ¿ok? Usar nuestra inteligencia colectiva, no la estamos usando, ¿ok? No estamos usando el ordenador en casa para comunicar como podría, pero tampoco cuando estamos juntos sabemos usar esa tecnología, estamos aprendiendo. Entonces, pues esto, cómo cambiamos la realidad social. ¿Okay? Aquí también podemos usar una de estas tecnologías ahora, este otro capítulo. Si estás cansado, puedes irte ahora o después de la ronda. Hacemos otra ronda de 5 minutos, muy breve, pero para darte una ocasión de tú decir algo a tus compañeros. ¿Okay? ¿Hacemos 5 minutos o 10? 5 minutos es muy, muy corto. ¿Cinco? Vale. ¿Ok? ¿Qué dicen? ¿Mismos o...? Sí, hay mucho moverse. ¿No? Los mismos y esto, una ronda en que escuches a cada persona en el turno, que se escucha atentamente, ¿ok? Y tú puedes hablar cualquier cosa, no tiene que ser inteligente ni nada. Pues la primera cosa que te ocurre es para pensar en alta voz. Me han derrotado. Claro, entonces no te han derrotado, yo he venido derrotado ya. Ahí me mata, no es una tecnología. No, no es una cosa, pero. No, bueno, a mí me envío 15 reales de contenido al día, borda. No puedo. Sí, yo puedo trabajar sin la gente. Pero ponerme a los 15 por los seguidores. Que no quiero entender, pero incluyo cosas. Pero entre que además, no es que son psicologías, ¿no? Yo estaba aquí, si no se va a responder, me dice la mano. A mí me han matado, pero yo voy a estar todo. Thank you.